Y bueno, hay una noticia que habla acerca de un nuevo expediente para la explotación de la minera San Jorge en Uspallata, arriba en la montaña y arriba de esta ciudad, ¿no? También, y es por eso que estamos en comunicación con Federico Soria de la Asamblea de Uspallata para que nos cuente mejor qué es lo que está pasando. Federico, te damos los buenos días, ¿qué tal? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por respondernos y bueno, contanos qué es lo que está pasando, qué se han enterado últimamente. Bueno, mira, nosotros sabíamos a fin de año, viste, cuando fue toda esta movilización por la modificación de la 7722, que había ingresado en esos días un expediente nuevo con un informe de impacto ambiental de la explotación de Minera San Jorge. No, recordando que el informe de impacto ambiental anterior fue rechazado en el año 2010 en la audiencia pública acá en Uspallata, en el 2011 en la legislatura de Mendoza, y a pesar de que después la empresa intentó mover ese expediente rechazado, finalmente salió una resolución del gobierno de Mendoza en 2017 ordenando el archivo de todas las actuaciones. Pero nos enteramos que a fines del año pasado ingresó un nuevo expediente y bueno, comenzamos a rastrearlo porque incluso hubieron funcionarios, la directora de Protección Ambiental, Miriam Scaleani, que en esos días convulsionados de fines del año pasado salió a hacer declaraciones respecto de que precisamente se había iniciado un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental e incluso aventurando fechas, pronosticando que para octubre se realizaría la audiencia pública, o sea, octubre de este año, dentro de unos meses, y antes de fin de año podría llegar a estar aprobado. En aquel entonces, especulando que ya iban a aprobar la modificación de la 7722 sin pasar por la legislatura, ¿no? Instancia que sí o sí van a tener que cumplir ahora, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que empezar a rastrear a ver a dónde estaba ese expediente. No es muy difícil en la actualidad rastrear un expediente porque el Estado ahora tiene un sistema electrónico de tramitación, ¿no es cierto? Pero nos costó mucho averiguar el número del expediente. Bueno, después de que pasó todo esta movilización, cuando finalmente recuperamos la ley 7722, localizamos el expediente y bueno, empezamos a rastrearlo. La cuestión es que venimos haciendo este seguimiento a través del sistema electrónico de tramitación del gobierno de Mendoza, que se puede ver en la web. Introduciendo el número del expediente, podemos ir viendo los distintos movimientos y además ir descargando el contenido. Lo que hemos visto hace poco es que el expediente se está moviendo muy lentamente, pero se está moviendo. Ha tenido movimientos dentro de la Dirección de Protección Ambiental y dentro de la Dirección de Minería. Así que eso es lo que más o menos hemos ido detectando y que está siguiendo su curso administrativo, a pesar de que, bueno, desde Uspallata hemos pedido que se archive ese expediente, ¿no? Esto evidentemente se inició este expediente, se inició este trámite con la perspectiva de que la 7722 no iba a existir más, digamos, era con esa facilidad para las mineras, ¿no? Exactamente. Lo que sí detectamos cuando empezamos a leer el informe de impacto ambiental nuevo que presentaron, que es muy, pero muy parecido, por no decir casi igual, que el informe anterior que la minera presentó en el año 2007 y que fuera rechazado primero en la audiencia pública y después por la legislatura de Mendoza en el año 2011. O sea que básicamente el mismo proyecto apuntando al proceso de flotación en la separación de los metales, con la misma flotación que tenían planeada en aquel entonces, especulando ya la minera que podía existir la posibilidad de que la 7722 no fuera modificada. Con lo cual apuestan de nuevo a que el Santato, ellos sostienen, siguen sosteniendo que el Santato no está incluido en las sustancias prohibidas por la 7722. En este artículo que dice otras sustancias prohibidas, ¿no? De la ley. Exactamente. Nosotros, bueno, a través de nuestro representante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en aquella Comisión de Impacto Ambiental Minero, presentamos esas 140 objeciones a la legislatura de Mendoza, en la cual se basó el poder legislativo para rechazar el proyecto minero, y ahí demostramos que el Santaco deriva del ácido sulfúrico y que puede generar, dentro de esas reacciones químicas que se producen en el proceso de flotación, precisamente esa sustancia que está prohibida por la ley 7722. Muy bien. Entonces, bueno, esta situación de la minera San Jorge, que está, bueno, avanzando lentamente este expediente, apostando a que, como no utilizan cianuro específicamente, o así es lo que vos me estás comentando, Federico, podrían, en teoría, apostar a intentar pasar por todos los pasos legislativos, en este caso, y bueno, todos los otros pasos de trámites que tienen que llegar, ¿no? Exactamente, como vos decís. No solo es ácido sulfúrico lo que prohíbe la 7722, cianuro, como vos decís, sino también ácido sulfúrico y mercurio, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros también queremos alertar es que en esta situación de pandemia y aislamiento social, el gobierno de Mendoza quiera o pretenda sortear de alguna manera la instancia de audiencia pública. Recordemos que en el año 2010, cuando se hizo la audiencia pública del proyecto anterior acá en Ushuaia, hubieron más de 3.000 asistentes, uh-huh. Con lo cual el gobierno, para evitar esa concentración de gente, tal vez quiera hacer como hizo con Portezuelo del Viento, ¿no? Una audiencia pública virtual que en este momento está cuestionada en la justicia, ¿no? Con lo cual pretenda, digamos, eludir esa instancia que es obligatoria por las leyes provinciales y nacionales de protección ambiental. Así que también ponemos en alerta esta situación. Y nosotros en Ushuaia, por lo menos acá en Ushuaia, e incluso también el resto de las asambleas de Mendoza, estamos preveyendo que a lo mejor a fin de año, en esta época, tendremos también algún estado de alerta y movilización por esta situación. Porque recordamos entonces que hay un avance lento, pero paulatino, de este expediente, ¿no? Tal cual. Bien, bueno, estaremos prestándole, por supuesto, muchísima atención desde acá. Federico, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, y recordamos además que en Ushuaia tenemos un proyecto alternativo al de la minera San Jorge, que es el proyecto de ley de creación del área natural protegida Ushuaia-Polvareda, que en todo momento estamos poniendo en la mesa de discusión y que el gobierno obviamente hace caso omiso. Así que bueno, gracias por el contacto y seguimos acá pendientes de lo que esté sucediendo. Muy bien, que tengan buenos días. Buenos días, chao y saludos.